Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba de Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Un día como hoy nace en 1917 una leyenda total de la música, del cine, de, digamos que de la cultura pop de los últimos 100 años. Uno de los grandes coequiperos de Frank Sinatra en el Rat Pack. Y además, también fue en su momento coequipero de Jerry Lewis, tremendo comediante. Pero este hombre fue un cantante maravilloso, un hombre de ascendencia italiana, pero nacido en Steubenville, Ohio, un día como en 1917, y falleció en 1995. Su nombre real era Dino Paul Crocetti, pero se dio a conocer como Dean Martin. Estábamos recordando uno de sus grandes clásicos, un tema que él de hecho cantó en la película Ocean's Eleven, la original. Una canción que él interpretó en esa película, que fue la película en la que se formó el Rat Pack. Composición de Jimmy Van Heusen, con letra de Sammy Cahn y un arreglo tremendo de un gran maestro, de Nelson Riddle. Ain't That a Kick in the Head. Vamos ahora a continuar con un clásico de Earth, Wind and Fire, del año 1981, número 3 en los Hot 100 de Billboard. Del álbum Race, aquí está Let's Groove. Share the spice of life.

Stevie Wonder a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con un tema de su álbum Songs in the Key of Life de 1976, un homenaje a las leyendas del jazz como Duke Ellington, Ella Fitzgerald, Count Basie, Glenn Miller, Louis Armstrong. Esto se llama Sir Duke. Vamos ahora a continuar con el primer éxito que tuvo Shakira en el mercado anglo. Recordemos que en 1998 ya comenzó a trabajar con Emilio Estefan y se anunció desde muy temprano que uno de los proyectos que ella tenía con él era hacer un disco donde pudiera entrar al mercado anglo, que finalmente fue este álbum del 2001, Laundry Service. En Colombia se llamó Servicio de Lavandería. Y esta canción, aunque en Colombia se va a conocer en español en la versión que se hizo en ese idioma que se llamó Suerte, realmente el gran lanzamiento de Shakira en los Estados Unidos fue la versión en inglés de este tema. Y eso es lo que vamos a oír ahora. Esto se llama Whenever, Wherever. Sabor de la Noche. Love in seven languages. to ask is a smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Smooth operator. Coast to coast, LA to Chicago, Western Bell. Across the north and south to Chicago, love for sale. Smooth operator. Sade con Smooth Operator a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, un tema del álbum Diamond Life de 1984. Soy Emilio Sánchez, me acompaña Juan Pablo Gerena en el sonido. Les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta @esanchezradio, #ElSaborDeLaNoche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo #ElSaborDeLaNoche. Vamos ahora a continuar con un hombre que, al igual que Sade, pues hizo toda su carrera en el Reino Unido, pero es de origen africano. Sade, de hecho, nació en Nigeria, pero vivió toda su vida en Inglaterra. Y este hombre nació en Inglaterra, pero es de herencia africana y es nada más y nada menos que Sio. Vamos a recordar este tema, de hecho, que fue su primer éxito en el año 1990 y fue, de hecho, un éxito bastante grande en listas. Les cuento, por ejemplo, en el Reino Unido fue número 2 y en Estados Unidos, en los Hot 100 de Billboard, fue número 7. Esto se llama así, Crazy. Crazy, crazy, crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. Crazy. El sabor de la noche. El sabor de la noche. En la FM. Alicia Keys nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con el tema que más me gusta de su repertorio, una canción del álbum Songs in A Minor del 2001, que tiene los arreglos de una leyenda absoluta del soul, del desaparecido Isaac Hayes. El tema Rock With You es una canción tremenda. De hecho, esta fue una pequeña versión editada. Les recomiendo la versión completa si les gustó. Vamos ahora a recordar a un hombre que nace un día como hoy en el año 1958. Es una leyenda indiscutible de la música. Su nombre real era Prince Rogers Nelson y se dio a conocer como Prince, aunque en una época le dio por tener un símbolo como nombre. Este hombre que siempre fue enigmático, misterioso, siempre daba algo de qué hablar y era simplemente maravilloso. Vamos a recordar uno de sus primeros éxitos, una canción del álbum 1979, que además creo que fue su primera entrada en los Hot 100 de Billboard y fue bastante exitosa, fue número 11. Esto se llama así, I Wanna Be Your Lover. from being used. I could write the book, but you don't want to hear about it. El sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Estaban oyendo a Cher con un tema del año 1998 del álbum Believe, la canción Strong Enough. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía. Vamos a despedirnos primero que todo con un clásico de 1984 de la película Beverly Hills Cop por el señor Glenn Frey, una canción que creo que fue número 2 en los Hot 100 de Billboard, The Heat Is On. Ahora sí, quiero de nuevo reiterarles a ustedes mi agradecimiento por su compañía, a Orlando Rivera, María Paula Aguas y Juan Pablo Gerena por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre y más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, el sabor de los clásicos. On the street, beside your head.